Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bueno, y hoy estamos prendidos con esta música maravillosa porque las fiestas de Quito ya se están desarrollando y ustedes saben que esto se va de largo hasta el fin de semana. Y es así como quien está en los controles, Vicente Moya, pues también se suma a esa alegría para ponerle optimismo, buena predisposición al día de hoy, a este inicio de semana que necesitamos, inicio de mes también, que necesitamos ya ponerle ñeque para cumplir con esos objetivos que nos hemos propuesto para este mes, que es el fin de año y que hay que cumplir al 100%, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Gracias a todos ustedes porque sabemos quienes están en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, y ustedes también están listos para cumplir con ese propósito. Así es, como 100% vamos a salir en este 2019 para empezar así mismo con buen ánimo el 2020. Hoy es 2 de diciembre de 2019. Y miren que Quito amanece ya, me parece que se está imponiendo el astro rey sobre el cielo capitalino, de lo que pudimos ver. 10 grados, poquito frío. Hay una máxima de 18 grados y una mínima de 9 grados. Probabilidad de lluvia, 20%. En algunos sectores, en algunas partes de la capital, está nublada. Así que, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer, es manejar con cuidado los que vienen conduciendo y los que vamos caminando. Utilizar los pasos peatonales para evitar esos inconvenientes que a veces nos paran los pelitos de punta, mis estimados amigos. Y con esto, pues, quiero decirles que ustedes también pueden acompañarnos en la página www.casadelacultura.gov.es porque ya empieza la cuenta regresiva para festejar a Quito a través de nuestras señales, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todas esas personas que creen en estos medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se suman de a poco a ser parte de esta festividad que les estamos proponiendo. Me imagino que usted está lista ya para inscribirse para el baile del pasacalle. Yo creo que sí, ¿no es cierto? 2229-66, llame e inscríbase. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya listos y preparados para acompañarles durante las próximas dos horas de información artística y cultural aquí en Zona Cultura. Regresando luego de un fin de semana bastante descansado, ajetreado, también con diferentes actividades. Seguramente que usted que nos está escuchando también tuvo un fin de semana con algunas novedades con esto de las fiestas de Quito, cierre de mes, Black Friday. Bueno, en fin, la ciudad tuvo otra actitud, otro tipo de movimiento este fin de semana. ¿Cómo lo viviste, Laura? Bueno, yo sí salí a ver la novedad, pero bueno, yo siempre digo ¿saliste que a ver? A ver, bueno, mis hijos sí adquirieron por ahí algunas cositas, pero no es que te van a dejar a un precio. Yo creo que los precios los suben al doble para bajarlos al precio común y sorprender y decir que está bajo el costo, pero realmente pues yo no creo en esto. Para mí creo que cuando hay los recursos, ese es el momento de poderlo hacer para no extender la sábana más de lo que debe. Bueno, ciertamente eso es muy, muy verdadero, ¿no? Poder, cuando uno va a hacer algún tipo de compra, pregunta lo que es a crédito, lo que es a contado, siempre existe una gran diferencia en pero eso. Pero de lo que veo, tú te has pasado este fin de semana muy bien porque has venido hasta fónico, mi querido Darío. Bueno, realmente sí, salí un momento, pero no pensé que iba a coger de esta forma las lluvias. De manera especial el sábado hacía bastante frío en la ciudad. Cayó un aguacero, podíamos ver algunas personas como estaban por el sector de las Chiris. De igual forma salieron por esto de las fiestas, pero el aguacero cayó bastante fuerte ya estamos con un poco cuidarse, de consecuencias. Por favor. Ya no puedes salir estas noches, tendrás que quedarte en casita. Bueno, son ya las 7 de la mañana y 5 minutos. Le informamos a usted que está por salir de su hogar, que si tiene su vehículo con los últimos números en sus placas 1 y 2, recuerde que hoy no circula. Recuerde, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche le corresponde esta medida. En los perímetros de su aplicación deben tenerlo en cuenta, que es al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de estas avenidas es donde se aplica la medida pico y placa, así que a tener muy en cuenta eso, por favor, en esta mañana un poco fría. Y sobre novedades de tránsito, conocemos de un accidente en el sector de San Patricio, esto sobre la ruta Viva y Eloy Alfaro. Se encuentra el carril izquierdo en el sentido Tumbaco-Quito cerrado. Tome precaución, puede tomar otras vías alternas si se encuentra por el sector. Adicional a esto, nosotros queremos recordarles que ya esta es efectivamente ya la época más caliente, por decirlo así, de las fiestas de Quito, y seguramente habrá muchas personas que quieran salir y utilizar el servicio de transporte público. Se viene ya la noche de las plazas, los eventos masivos en el norte, en el sur, en fin. El trolebús ha señalado que sus horarios de operación durante estas fiestas serán desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas. Y también eso en la ruta Quitumbe-Labrador. El servicio de velada será desde las 24 horas, medianoche, hasta las 4:40 de la mañana. Lo mismo sucederá en el caso de Ecovía. Bueno, el Ecovía tiene una variación en su horario. Será en el norte desde las 5 de la mañana hasta las 10:30 y sur desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. El servicio de velada será 11 de la noche hasta las 4:40 de la mañana en la ruta Quitumbe-Río Coca, para que usted pueda tomar su organizarse si es que va a salir en esta época de fiestas. Y algo que debemos tomarlo muy en cuenta es que debemos aprender a cuidarnos todos. Si todos salimos y velamos por la seguridad del otro, seguramente no tendremos resultados alarmantes, resultados que nos puedan afectar a nosotros. Así que a cuidarnos todos y evitar los excesos, por favor. Algo importante también, amigos, cuando usted vaya a dejar su vehículo en las calles, siempre analice. No lo deje en cualquier lugar. Es preferible pagar un poquito, dejarle dentro de un parqueadero, que dejarlo en las calles, a la intemperie, porque sobre todo me sorprendí el día viernes que se le llevaron el carro a un amigo a eso de las cerca de las 8:02 exactamente. Un robo. Y en la calle, creo que es Reina Victoria. Es la que... Aquí en el sector de la Mariscal, donde queda la Universidad Metropolitana, al costado, lateral. Se llevaron a las 8 de la mañana con 2 el vehículo de... ¿De la mañana? De la noche. Un amigo. Increíble, el chico se le informó, se le dijo, por favor, deja el carro dentro del parqueadero. Dijo, no pasa nada. El que regresa, el vehículo ya no estaba. Hasta el día de hoy no saben el paradero de ese vehículo. De 2016 era el carro, y lamentamos muchísimo que esto se dé. Ante eso les hacemos ese llamado, por favor, no deje el carro, no, qué líneas azules, no hay respeto por, en este caso, de las personas que transitan por estos espacios y que están siempre buscando la oportunidad para poder delinquir. Sí, qué pena, lamentable la noticia que nos compartes. Así que, bueno, hay que aprender de las cosas que suceden. Tal vez, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, a ser más precavidos con este tipo de iniciativas que realmente no nos quita mucho tiempo y generalmente no cuestan mucho. Un parqueadero cerrado te da mayor seguridad, y en estas fiestas de diciembre realmente a veces la inseguridad puede dispararse. A tener mucha precaución con eso. 7 de la mañana y 10 minutos. ¿Qué es lo que nos comenta el estado del tiempo para estos días, Laura? Vamos a ver qué novedades tenemos. Yo quiero irme hasta la página del ECU 911 a ver qué es las novedades, si continúa o persiste. Lo que ellos nos manifiestan es que antes de emprender su viaje, revise el estado de las rutas de Pichincha, Napo y Orellana. Parcialmente habilitada la vía Aloac Santo Domingo en el kilómetro 65 y Baeza Tena a la altura de Cosanga. Bueno, ahí están estas novedades para que usted tome las precauciones. Siempre la vía Santo Domingo presenta estas dificultades. El día sábado que estuve retornando, pues pese a que la lluvia no era intensa, pero ya hubieron algunos deslizamientos de tierra. Por lo tanto, estos días, como está lloviendo, hay que tener mucho cuidado al momento de transitar por estos espacios. En la ruta Aloac Santo Domingo. Aloac Santo Domingo, altura el kilómetro 65. Ahí está la dificultad. Hubo la erupción por el volcán Sangay en estos días. ¿Algo nos señalan en las carreteras? ¿Algún no, tipo de todavía no, no. Solamente la de hoy es el dice Baeza Tena, altura del río Cosanga. Me imagino que de haber sido solo ceniza y eso no implica, no hay mayor dificultad. Más afectaciones a los ríos, a Pano, por ahí, por el sector. Bueno, en cuanto al clima, el estado del tiempo, INAMI nos señala que Quito para hoy te presentará las condiciones de nublado, variando a ocasional parcial nublado, lloviznas aisladas, niebla. En los cantones de Pichincha, en Mejía habrá llovizna, Rumiñahui llovizna, en Cayambe lluvia, Pedro Moncayo niebla. San Miguel de los Bancos, presencia de lluvia, y la llovizna se repite en Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. La radiación ultravioleta en la parte interandina el día de hoy presentará de 7 a 12 puntos, en el litoral de 5 a 9 puntos y la Amazonía de 6 a 8 puntos. Finalmente, en la región insular estará de 8 a 10 puntos, así que también a cuidarnos de los rayos del sol que pueden sorprendernos. Vamos de inmediato, tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura después de este preámbulo, invitándole a usted a que respete a los peatones que cruzan por las calles quienes están conduciendo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Este 2 de diciembre recordamos el día en que Cuenca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Segundas jornadas científicas internacionales de investigación para la conservación del patrimonio cultural se realizarán en Quito. Y está abierta la convocatoria para la Bienal Intercontinental del Arte Indígena. Libro Cosanga Píllaro, Nuestra Memoria Perdida del artista Leonel Albino, se presentó en la Casa de la Cultura. Exposición retrospectiva, Una en el Camino, de Marta Villacís, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Café con Aroma a Nostalgia se presentó durante 3 jornadas en esta institución. Viva Quito en el Metro arrancó en la Estación La Magdalena. En el ámbito internacional le contamos que Ibiza, con 20 años de ser declarada como Patrimonio de la Humanidad, busca cambiar su sentido de turismo. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. ¿A quién tendremos en primera instancia, Darío? Estaremos junto a Javier Andrade Córdoba, director artístico de la gala lírica denominada Salgado Sinfónico. Nos acompañará para hablar sobre este tipo de propuesta musical que estará presente en el Teatro Nacional Sucre. Esto será, vamos a corregir acá un poco, se trata de la obra Salgado Lírico. Así se denomina este trabajo que lo van a presentar. Interesante esta propuesta de Luis Humberto Salgado, uno de los músicos más recordados en esta época. Y también les decimos a ustedes que estará con nosotros Lorena Rosero, ella es investigadora del Museo Numismático y estará aquí para contarnos sobre la exposición Por la Plata. Y al cierre estaremos junto a Eduardo Flor y Marco Orozco hablando sobre el festival Cántame un Cuento. Bueno, ahí les hemos presentado esta propuesta informativa. No se desconecte de nuestras señales porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Y Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 2 de diciembre se recuerda a nivel mundial el nacimiento de grandes personajes del mundo del arte y la cultura, como es el caso del poeta José Mármol, el pintor Carlos Mérida, el compositor Osvaldo Pugliese y la soprano María Calas. En nuestro país, en este día recordamos a la ciudad de Cuenca declarada un 2 de diciembre de 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Un 2 de diciembre recordamos las efemérides más importantes del arte y la cultura. Hoy recordamos, por ejemplo, el nacimiento del poeta José Mármol, el pintor Carlos Mérida, el compositor Osvaldo Pugliese y la soprano María Callas. Murieron en ese entonces, además, los escritores Edmond Rostand, el marqués Sade y Filippo Tommaso Marinetti, así como el músico Thomas Breton. Un 2 de diciembre de 1594 muere el cartógrafo belga Gerardus Mercator, recordado por sus aportes en la materia literaria, donde se destacaban los conceptos que marcaban longitud y latitud, utilizadas en la actualidad. Un 2 de diciembre de 1814 muere el escritor francés Donatien Absom, conocido bajo el nombre de Marqués de Sade, de un estilo erótico. Sus obras dieron origen al término del sadismo. Entre sus publicaciones se destacan Las 120 Jornadas de Sodoma y Justín. El 2 de diciembre de 1817 nace el poeta y novelista argentino José Mármol, autor de Protesta en contra del dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Fue el primer argentino de novela y una de las figuras más influyentes de la novela realista en América Latina. Un 2 de diciembre de 1891 nace el guatemalteco Carlos Mérida, importante muralista y grabador. Sus obras lo llevaron a catalogarse como un integrante del grupo del Renacimiento mexicano, al lado de figuras como Diego Rivera. Para el 2 de diciembre de 1905 nace el director de la orquesta, pianista y compositor de tangos, Osvaldo Pugliese, autor de los temas instrumentales más importantes del mundo, tales como La Yumba, Negacha y Malandraca. Además, el 2 de diciembre de 1918 fallece el escritor y dramaturgo francés Edmond Rostand. Sus obras consiguieron un éxito gracias al drama romántico francés. Entre sus publicaciones subrayamos títulos como El Cyrano de Bergerac y además La Princesa de Lontaine. En cuanto a nuestro país, destacamos al 2 de diciembre de 1999 como el día en que la ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. El orgullo llenó las almas de los cuencanos y ecuatorianos cuando en ese día fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bajo esta oficialización, Cuenca fue reconocida por la riqueza cultural que ostenta y emana, con una combinación única de modernidad y encanto colonial. Y así recordamos los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, suscitados en un 2 de diciembre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Avanza el tiempo y nosotros continuamos con la información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador y la Universidad Pablo Olavide de España realizarán las segundas jornadas científicas internacionales de investigación para la conservación del 11 al 13 de diciembre del presente año en el Centro de Investigaciones de la Memoria y Patrimonio Cultural ubicado en la calle Jerónimo Carrión entre Pasaje Luis Vivar y Ulpiano Páez, esto en la ciudad de Quito. Segundas jornadas científicas internacionales de investigación para la conservación del patrimonio cultural tiene como finalidad de promover la divulgación de los avances y aplicaciones de las técnicas científicas en el estudio de bienes culturales a través de la generación de un espacio para la discusión e intercambio de ideas y experiencias en la investigación arqueométrica, así como de las problemáticas actuales de conservación. Las conferencias estarán agrupadas en 4 ejes temáticos, dentro de los cuales contaremos con la participación de expositores invitados de renombre internacional bajo la modalidad de conferencia en línea. Entre los temas están técnicas de prospección y arqueología, caracterización de materiales, pigmentos, metales, cerámicas, entre otros, y paleontobotánica y paleoambiente, además de conservación y restauración. Estas conferencias en línea serán posibles gracias a la colaboración de los ponentes y sus instituciones de origen, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y al proyecto de cooperación, conservación preventiva frente a la rehabilitación de urgencia del patrimonio arquitectónico mediante la investigación sobre riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático, desastres naturales y antrópicos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La comunidad de aprendizaje Escuela Indígena de las Artes y el Programa Bienal Intercontinental de Arte Indígena convocan artistas provenientes de culturas milenarias de todos los continentes a presentar sus propuestas para participar de la sexta edición a realizarse del 21 de agosto al 19 de septiembre del próximo año en Estados Unidos. La convocatoria está abierta para la Bienal Intercontinental de Arte Indígena, que tiene como objetivo compartir con artistas y público del mundo la belleza del arte de los pueblos indígenas mediante exhibiciones, laboratorios, talleres y convivencias integradas en el espíritu de una comunidad de aprendizaje. Se pueden presentar postulaciones en los géneros, artes plásticas en todas sus modalidades, pintura, escultura, grabado, dibujo y mucho más. También se suman las artes escénicas, teatro, danza y construcción de trajes y máscaras, música en partitura o grabado, inéditas o publicadas, literatura oral y escrita, ciencia, tecnología e investigación social y científica, cine, video y fotografía, artes populares y artes manuales, gastronomía, recetas con sabiduría. Los participantes seleccionados asumirán el costo de su pasaje internacional. Los anfitriones cubren todos los costos de alojamiento, alimentación, movilización y guía permanente al interior de las ciudades anfitrionas, materiales de talleres, entradas y tickets de eventos, espectáculos y museos integrados al circuito de la Bienal. Las propuestas de participación deberán ser remitidas por correo electrónico hasta el 21 de marzo de 2020 a las siguientes direcciones: info@vi.art/quinci@stignace.com/santoecu@yahoo.ca. Y cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer una pausa. Regresamos después de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que si usted tiene información cultural, marque 2220-966. Aquí está su espacio de contacto ciudadano. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Música.

Gracias a usted, muy amable, gracias por la entrevista, por la oportunidad, y espero que me envíe una copia del audio como para volver a escucharlo y compartirlo con los familiares, amigos. Espero que también ellos puedan disfrutar de la entrevista. Así será. Muchísimas gracias a usted y le estaremos compartiendo también esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo y espero esté muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La casa y sus yuyas ya está lista. Y este año usted puede participar. Inscríbase en el concurso de baile de Pasacalle llamando al 22 20 966 o 0987 833740 o en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio CCE. Baile con nosotros este 4 de diciembre a las 12:30 en el Palacio Arzobispal. Participan parejas de 16 años en adelante. Prepárese, que este 4 de diciembre llega la casa y sus chullas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, saludan a Quito en sus fiestas. ¡Que viva Quito! Bueno, amigos, ustedes ya vayan separando su tiempo, su horario, su agenda para que nos puedan acompañar. Este miércoles, finalmente llegó el afamado miércoles 4 de diciembre en el programa La Casa y sus Chullas. Nosotros saldremos con los micrófonos de los estudios a hacer radio desde las calles, desde los lugares más populosos de nuestra capital. Estaremos desde el centro histórico conociendo cada uno de los detalles que tiene esta gran ciudad. Arrancaremos a las 11 de la mañana con un programa de radio donde podremos contar con la presencia de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Margarita Lazo y Julio Andrade en la música. También nos acompañará Fiesta Mestiza. Y en el humor, esperamos también contar con la presencia de el taller escénico Eclipse Solar. Ustedes ya los han conocido seguramente en alguna plaza, en algún parque de nuestra capital, con sus conocidas estampas quiteñas. Esa es nuestra propuesta para hacer radio desde el Palacio Arzobispal de la capital, a pocos metros de distintos puntos estratégicos de nuestra ciudad. A partir de las 12:30 de la mañana arrancamos ya con nuestro concurso de baile de pasacalle en pareja para amateurs. Así que si usted aún no se ha inscrito, todavía tiene tiempo, no se olvide. El miércoles estamos ya cerrando las inscripciones. Puede participar, no tiene costo. Puede participar con un vestido tradicional o un vestido formal. Además de esto, debemos recordar que como es para amateurs, las personas que participen no deben ostentar un título profesional que sea acreditado para cualquier tipo de disciplina en la danza. Y también es para personas de 16 años en adelante. Hemos querido hacer un concurso intergeneracional. Conocemos que hay personas inscritas, hay jóvenes, hay adultos y también hay personas de la tercera edad que les ha despertado la inquietud ser parte de la casa y sus chullas en este importante concurso de pasacalle de baile en pareja. El primer lugar se estará llevando un trofeo y $100, el segundo lugar medallas de plata y varios reconocimientos, y lo propio en el caso del tercer lugar, medalla de bronce y premio sorpresa que estaremos entregando también para los participantes. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo recibido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a esta propuesta, también la presencia de nuestros auspiciantes. Queremos rescatar el trabajo del tío John. ¿Qué es del tío John, Laura? Bueno, es una cevichería que se encuentra en la Plaza Comercial y Cultural La Jota, Solanda, en el local número 78, en la Solanda 2, como se diría. Ahí usted puede encontrar encebollados y ceviches, y también estos ceviches junior hasta de $1. Espectacular el sabor, yo ya los probé y tiene ese saborcito a costa tan fresco, tan original. Tienen que ir por el sector. Y usted, si está realizando por estas temporadas su campeonato de 40, no se olvide poder visitar el mundo del trofeo para que pueda dar ese reconocimiento. Ellos ya tienen los trofeos para el 40 para que los pueda adquirir y también entregarlos en esta época. Adicional a eso, ellos también ofrecen resinas. ¿Qué son las resinas? Bueno, son pequeños monumentos como bustos que usted puede realizarlos para cualquier tipo de competencia. Senderos de bicicletas, botas de fútbol, fútbol masculino en laurel, plata satinada, en fin, tienen diferentes productos, trofeos deportivos, copas europeas, placas, medallas, en fin, todo eso es lo que les puede ofrecer el mundo del trofeo. Ellos se encuentran ubicados en la avenida 10 de agosto y Villalengua. No se olvide, ese es el sector. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 3 de la tarde, perdón. También tendremos a Eclipse Solar. ¿Esto para qué? Para romper el hielo, pues ya saben, Quito es una ciudad donde la sal quiteña no puede faltar, así que ahí tenemos la oportunidad de compartir con los representantes de Eclipse Solar, a quienes les agradecemos por sumarse a este festejo a Quito. Y la colaboración no se ha detenido, la Casa de la Música también se ha convertido en uno de nuestros auspiciantes, ellos siempre de la mano trabajando en arte y cultura junto a esta institución. El Café del Fraile también está participando con reconocimientos, ellos son uno de los importantes restaurantes que posee el Palacio Arzobispal. ¿Tiene tiempo hoy de pasarse por el sector? Vaya y quítese la duda. No deje que nosotros le contemos, vaya que y compruebe con su propio gusto, con su propio paladar. Y sobre todo, pues esto, no puede faltar la música. Ya saben que la música es aquella que trasciende el alma, es aquella que nos transforma y que también nos motiva a participar tanto con los movimientos corporales, con el cerebro, ese contacto con la madre tierra y también con el aire, con el universo. Eso es lo que nos brinda la música, y estará Margarita Lazo, Julio Andrade y también estará Fiesta Mestiza, una de las agrupaciones que nos permitirá pues también de alguna forma compartir con todos ustedes, y se suma la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo más importante que no puede faltar es el espacio donde vamos a estar. Así es, el Palacio Arzobispal. Ustedes conocen este lugar importante de nuestra capital. Se encuentran entre la calle Chile y Venezuela esquina. Ahí tienen dos ingresos, una por la calle Chile y otra por la calle Venezuela, para que puedan ir a este importante evento. Es gratuito, tome en cuenta eso. Algunas personas nos preguntaban durante esta semana si es que habría algún cobro por observar el programa, pero no, es gratuito para el programa de radio y también para el concurso de Pasacalle, con el cual nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana decimos ¡que viva Quito! ¡Que viva Quito! Así es, ¡que viva Quito! Gracias a todos los que van a participar en el concurso de Pasacalle, y a ustedes que sabemos que estarán prendidos en nuestra señal, y aquellos que tienen la oportunidad, vayan hasta el Centro Histórico para conocernos, abrazarnos ese día, pues, y tener un contacto más directo con ustedes, que son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más información. En la casa. Seguimos con la información y les contamos a ustedes que, retratando la historia de Píllaro, la cuarta urbe más grande y poblada de la provincia de Tungurahua, se vivió el pasado viernes en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación del libro y la obra teatral Cosanga Píllaro, del artista Leonel Albino Sánchez. Aquí se muestra la manera visual y sustentada de una recopilación histórica de lo que fue la cultura panzaleo Cosanga Píllaro. Hoy vamos a hacer la presentación del libro Cosanga Píllaro, que es una recopilación de imágenes de la arqueología que se encuentra o que fue descubierta en la ciudad de Píllaro. Vamos a tener la intervención de Alberto Taxo con una ceremonia pidiendo permiso a la Pachamama por esto de la arqueología, la intervención del Ballet Cachigua con los danzantes de San Andrés de Yachil, tenemos la intervención de Celeste Río Frío con una canción acorde al evento, también vamos a tener la presencia de Estelina Quinatoa, que es la curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura, que va a hacer la presentación de la obra. Y así lo destaca para nuestros micrófonos el creador de esta obra, Leonel Albino Sánchez Salazar. El maestro presentó su libro precisamente denominado Con Sanga Píllaro, Nuestra Memoria Perdida. La sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió esta presentación. La obra fue presentada por la magíster Estelina Quinatoa Cotacachi, curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y además, se contó con la presentación artística del Ballet Nacional Hachiwa y Los Diablos de Píllaro. Píllaro fue cantonizado el 29 de julio de 1851, durante la presidencia de don Diego Noboa Arteta. Sus fiestas se celebran el 29 de agosto, fecha en la que el decreto se publicó en el registro oficial correspondiente. Este cantón se extiende en una región cubierta de fecundos prados aptos para la agricultura y la ganadería, y en las laderas de sus montañas existen ricas minas de oro y plata, mismas que son consideradas como parte de su riqueza. Se hizo la convocatoria y se participó a las autoridades que tienen que ver con cultura. Nos han confirmado Catalina Tello, que es la subsecretaria de Memoria Social, y Patricia Bombúfal, que es la directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador. También tenemos a Lenin Campaña, que es el director ejecutivo del SECAF. Píllaro ofrece sitios turísticos en los que se puede realizar diversas actividades, como los paseos, caminata, pescas y otros deportes. El texto Con Saga Píllaro muestra la manera visual y sustentada de una recopilación histórica de lo que fue la cultura panzaleo con Sanga Píllaro, a partir del enfoque de los investigadores Luciano Andrade Marín, Jacinto Gijón Camaño y Pedro Porra. Una obra que se publica en sus páginas con una vasta colección de cerámicas pertenecientes a una de las culturas más florecientes del Reino de Quito, en la era precolombina, cuyos vestigios permanecen hasta nuestros días como testimonio de su grandeza. Una de las invitadas de la noche fue Catalina Tello, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ella resaltó el valor significativo que tiene esta obra en cuanto al tema histórico. Leonardo es funcionario del Ministerio de Cultura desde toda la vida. Para nosotros es un honor tenerle a él de compañero. La publicación que se va a presentar el día de hoy es un aporte para la memoria histórica del país. Y bueno, estamos aquí para acompañarle, ¿no? Todos con la felicidad de Leonardo, de este logro para la institución también. El autor de esta obra es fotógrafo, gestor cultural e investigador. En la actualidad trabaja en el Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ha realizado varias muestras fotográficas en Píllaro y en Quito. Ha realizado varias investigaciones históricas, obteniendo un sinnúmero de reconocimientos a nivel nacional. Sí, por favor, el libro de Leonardo estará desde hoy, presentado para el público en general, y sí, pues es un gran aporte, tiene que ver con los repositorios que se guardan en el Ministerio de Cultura. Seguramente les gustará conocer y leer la memoria que tenemos en resguardo en el Ministerio. Y de esta forma vivimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una noche junto a los pillareños en la presentación del libro del maestro Leonel Albino Sánchez, Cosanga Píllaro, Nuestra Memoria Perdida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió durante 3 jornadas la presentación de la obra Café con Aroma, nostalgia de los artistas Bolívar Flores y Susana Vargas. Esta obra, que tiene una duración de 60 minutos, retrata la vida universitaria llena de historias, luchas sociales, fiestas y la algarabía de la ciudad. Aparte de ser el autor, también soy el actor y de alguna manera estoy haciendo las veces de productor, porque en este campo pues hay que hacer de todo para poder servir al arte como se merece. ¿Qué les puedo contar de la obra Café con Aroma Nostalgia? Es una obra poética, panfletaria, religiosa, que narra más o menos la vida estudiantil, aquella vida nuestra de los años 70, 80. Y así relata esta historia su creador, el maestro Bolívar Flores Hidalgo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación de la obra de teatro Café con Aroma Nostalgia, escrita precisamente por nuestro invitado, actor, poeta y director Bolívar Flores. Durante 3 jornadas se vivió en el Teatro Prometeo, este pasado 28, 29 y 30 de noviembre, la obra representada por 2 actores, nuestro invitado, sumado a Susana Vargas del Grupo Z, Sociedad de Trabajadores del Arte, y todo con dirección de Fausto Cabaño. Este es el perfil con el que cuenta el actor y creador de esta obra, Bolívar Flores, así lo destaca para nuestros micrófonos. Los dos somos egresados de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central y por lo tanto nos debemos la formación académica, técnica a la Escuela de Teatro. En lo que a mí respecta, pues bueno, desde pequeñísimo me incliné por el teatro. Gracias a la naturaleza artística llegué a la universidad, me formé y como profesional pues estoy dedicado a la actuación. A Kim se rememora los años felices de la vida universitaria con la lucha callejera por la reivindicación social, las peñas de los 80, recitales de poesía en los barrios, cárceles, colegios, clubes políticos literarios, militancia, entre otros. Es una obra poética, política, religiosa, panfletaria y festiva que pone de manifiesto la vitalidad de las personas de la Edad Dorada. Una obra netamente optimista que habla de un futuro distinto al que se plantean los personajes que bordean los 60 y piquito. Y con estas palabras amplía el perfil de la maestra Susana Vargas dentro de la obra y los proyectos que se realizan en conjunto. Susana Vargas, de igual manera, siendo egresada de la Escuela de Teatro, tenemos una formación, ella tiene una formación, ha sido profesora en algunas universidades, en algunos colegios, y en este proyecto nos juntamos para ver si es que logramos armar un equipo con Susana, quien les habla, y el Fausto Camaño. Este equipo tiene el objetivo de que para el próximo año se pueda montar una obra, una comedia que escribí hace algún tiempo no más atrás y que se llama El Sutil Encanto del Aniversario Femenino. Como sinopsis de esta obra, nos habla sobre Margarita del Rocío, quien descubre que su cuerpo ha cambiado por el paso del tiempo. Ella recuerda estos pasajes como un mecanismo para mantenerse lúcida y joven, a pesar de su edad, hasta que dentro de la obra, una llamada es la clave para que cambie una decisión en toda su vida. Esta obra duró 60 minutos, con dirección de Bolívar Flores y Susana Vargas. En el vestuario estuvo Fausto Camaño y en fotografía Pedro Herrera Ordóñez con un video de Martín Ábalos. El personaje que yo hago en esta obra, Café con Aroma a Nostalgia, es el fantasma del amor imposible. Se supone que soy el fantasma de la Margarita del Rocío, que fue su inspiración allá por los años universitarios. Y ella está al borde de perder su compostura. El fantasma acude a hacerle acuerdo que la vida continúa, que no importa los años, no importa las canas, que hay que seguir, porque la vida, esta vida que vivimos, es la vida más hermosa. Y así, con un gran marco de público durante sus 3 días de jornadas, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Café con Aroma a Nostalgia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El evento de música latinoamericana y ecuatoriana que se presenta por los grupos de talleristas jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se desarrolló la tarde del jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento tuvo el acompañamiento de grandes artistas que presentaron un repertorio de primer nivel con melodías con carácter nacional. Este concierto nace como una iniciativa propia para que los jubilados, que son usuarios del IES, tengan la oportunidad de estar en contacto con la gente. Nosotros habitualmente tenemos presentaciones obligatorias dentro de la institución, sin embargo, como artista, como músico, como cantante, sé lo importante que es para ellos cantar para sus familiares y para sus amigos, con un recital propio, único, de ellos, que vengan específicamente con ellos. Hemos hecho el primer ciclo de música latinoamericana, Ecuador con el mundo, en una época en donde hay tanta violencia y necesitamos un poco más de paz. A Así nos pone en contexto nuestra invitada Gabriela Chiriboga, coordinadora del Grupo de Instructores de Talleristas de los Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, sobre este evento especial que desarrollaron con música latinoamericana estos colectivos. Precisamente como historia, ellos son grupos musicales y de baile conformados por adultos mayores. Ellos son los protagonistas del evento que conmemora precisamente al trabajo que desarrollan cada uno de los jubilados luego de su vida laboral. Se juntan en estas agrupaciones para desarrollar su trabajo. El arte, la música y la danza intervienen en cada uno de sus actos. Su familia es el respaldo que ellos sienten durante cada presentación y a quienes dedican su esfuerzo y trabajo. Canto a la vida del IES Amazonas. Los músicos Carlos y Gonzalo Salazar participaron de esta cita como acompañantes musicales de la banda. Ellos llegan desde diferentes zonas de la ciudad y, por supuesto, acompañados de sus familiares. La mayoría de ellos son usuarios del IES, son gente que durante todo este tiempo, yo llevo trabajando ahí ya casi 4 años, se han vuelto muy fans de todo lo que hacemos. Me refiero a hacemos porque yo manejo 4 coros. Y siempre cuando hay estas convocatorias de nuestros coros, de mis coros, en diferentes escenarios se ha llenado. Hernán Pérez Terán, perteneciente al grupo IES Amazonas, nos comenta la historia que tiene su agrupación, sus integrantes y lo que realizan en cada uno de los escenarios. En los talleres Amazonas realmente ha existido 2 o 3 grupos. Este grupo, Canto la Vida, aproximadamente tiene unos 8 años. Yo personalmente estoy un poco tiempo aquí, porque estoy como 5 años nomás. Tenemos un tango, tenemos un par de zambas nuevas, música cubana, que es la novedad para el grupo, y música nacional, que lógicamente no podía faltar. Mensaje sentido y especial dedica Hernán para sus compañeros y por supuesto para cada uno de los familiares que los aplaudía desde este escenario. Mi segunda casa, en lo personal, ha sido el escenario. Y cuando estoy con el coro, pues realmente me siento en mi elemento, en mi otro mundo. Presentarme para la gente es darle algo de mí mismo, conversar con ellos a través de la canción, decirles que los quiero mucho, ¿no? Y todo eso. Finalmente, Julio Troya, presidente de la Asociación de Jubilados Amazonas del IES, resalta el espíritu que tienen cada uno de los integrantes jubilados de esta organización y lo que para él representa acompañarlos a este evento. Yo soy representante de los jubilados del Amazonas y digamos el grupo que se presenta ahora es de un taller. Como autoridad de ellos o como representante de ellos, es mi obligación de estar con ellos en las labores que ellos realizan. Más o menos somos unas 600 personas. Nos reunimos, los talleres son unos 40 talleres en la avenida Amazonas, frente al Magap. De esta forma, se desarrolló en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento junto a los instructores de talleristas de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.